Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de Pedro Otero. Me parece que hay un poquito de rebote, con lo cual vamos a tener que cerrar nuestros micrófonos, Luis, cuando el otro esté hablando, porque bueno, estamos en un lugar especial. Yo estoy así como en penumbra, como se verá, mal ubicada con la luz. A Luis se lo ve un poquito mejor, quienes nos están viendo por YouTube. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oír Mortales 2011, y si no, a través de nuestro correo de Yahoo, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Ahí se escucha mucho mejor, me parece. Y por el otro lado, sabés que podés seguirnos en nuestra página www.oidmortales.com.ar. También podés volver a escucharnos los al mediodía a través de la página de www.laretaguardia.com.ar. No estamos en nuestros estudios habituales, como les contábamos, para los que nos estén viendo. Estamos en una ciudad balnearia que a mí, que yo la vivo desde que soy muy pequeña, que es San Clemente del Tuyú. Agradecemos al Hotel Morales que nos permite hacer este programa, digamos, directamente acá desde sus estudios centrales. Y bueno, esperemos que ustedes en Buenos Aires, no sé cómo lo están pasando con el clima. Acá hoy estuvo el día cusicusán, ayer fue un día lindo, pero esta noche llovió, estuvo medio gris, pero digo, para pasear y caminar por las ventosas playas que habitualmente nos viene acostumbrado San Clemente del Tuyú. Luis, contanos vos ahora. Bueno, seguimos entonces con quienes nos están escuchando, otras radios amigas, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro Añarem en la provincia de Misiones, nos retransmite en forma simultánea. Y también saben que yendo a YouTube, en el YouTube de la Retaguardia Radio, nos podrán estar viendo también en vivo aquí junto con Pedro Otero. Nos retransmite también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, acá al lado, vecinos nuestros de San Clemente del Tuyú, los martes a las 20, por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y www.radionauta.com.ar, la radio de La Plata FM 106.3, los viernes a las 17 horas. Bien, ¿y qué tenemos para hoy? Contanos. Bueno, mira, nos ha llegado una información de un tema que hace ya bastante que lo viene queriendo implementar el gobierno de la ciudad, cuando estaba Soledad Acuña, la ministra de Educación, con Rodríguez Larreta, y que es un intento nuevo del gobierno de la ciudad de cerrar escuelas de educación especial. Hay escuelas que son solo para chicos con para capacidades diferentes, que tienen que tener su atención especial, pero el gobierno de la ciudad quiere fusionarlas con alumnos De, de, de escuelas de educación primaria normal. Y bueno, la comunidad educativa, docentes, madres, padres se están organizando para denunciar este atropello, ¿no? Así que vamos a hablar con una mamá, una referente de la escuela, Milena Vallejo, en unos minutos, para que nos cuente un poco en qué estado está ahora esta situación de este nuevo ataque, ¿no? Y bueno, y después veremos algunas otras informaciones que tengamos de ciudad. Puedo comentarles un poco también que el pasado jueves, viernes y sábado estuve en el auditorio de ATE Nacional, allí en la Avenida Belgrano, el 2500, porque se realizaron las 50 jornadas de la Asociación de Abogados Laboralistas, donde hubo paneles de debate, de talleres, expositores muy importantes para plantear en un momento como este la situación de las y los trabajadores desde el punto de vista legal de los abogados laboralistas que siempre están en defensa de la lucha de los trabajadores cuando estos no se pueden resolver en la calle. Y también después hubo un panel sindical, ya después vamos a comentar un poquito sobre el tema. No sé qué te parece, Cristina, ¿qué hacemos? ¿Para dónde seguimos? Sí, le parece a Pedro, entonces vamos a ir con la primera pautita, pausita y primer tema musical, el que vos quieras de los que elegimos para hoy, que tienen que ver con fechas, con esta fecha, digamos, o próximas. Tiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Y escuchamos a León Gieco Raúl Alberto Antonio Gieco, exactamente. Fue el cumpleaños, no lo habíamos recordado, cumplió 73 años. Bueno, ¿y qué decir? Músico, cantante, nada, todo lo que tiene que ver con el derechos humanos, pueblos originarios, solidario, en fin, todo lo que ya sabemos de León. Así que bueno, recordarlo porque fue el cumple, ¿sí? Bien, creo, Luis, yo ahora si querés me silencio, que tenemos ya la entrevista, ¿verdad? Sí, ya estamos comunicados con Milena Vallejos, que ella es mamá de un chico que va a una escuela especial y nos ha llegado la información que el gobierno de la ciudad, bueno, está queriendo avanzar en el cierre de estas escuelas. Y bueno, nos extraña un poco porque es justamente el tema de qué va a pasar con estos chicos, ¿no? Así que, ¿cómo te va, Milena? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Hola, buenas noches, Liz y Cristina, gracias por el Hola. espacio. Hola, A hola. ver, no sé. Hola, hola, ¿nos Sí, escuchas? los escucho, ¿me escuchan? Sí, un poquito bajo, pero te escuchamos. Hola, hola, hola. Sí, ¿vos nos escuchás bien? Sí, te escuchamos, te escucho perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, comentábamos, Milena, este tema de la situación del gobierno de la ciudad que está intentando cerrar escuelas de educación especial, ¿no? ¿Cómo es este tema en el caso de ustedes? Claro, bueno, esto es una situación muy complicada para los que no saben. Los chiquitos con autismo son niños que tienen dificultades cognitivas, emocionales y demás en el tema de aprendizaje, que no toleran el ruido, no toleran el abultamiento de personas, necesitan una estructura pedagógica muy específica para poderse desarrollar, para poderse incorporar a la sociedad. Ellos necesitan armarse, ¿no? En una educación particular, porque ya fueron a colegio común, no fue posible, no pudieron, es doloroso también físicamente la condición de ellos. Y bueno, de repente nos llega una decisión abrupta, que es traer a una escuela de 200 chiquitos de una escuela común, que les vendieron el terreno y entonces están viendo qué hacer. Bueno, la idea brillante que se les ocurrió ponerlos en nuestra escuela, ¿no? Que tiene a 70 alumnos, la mitad en la mañana y la mitad en la tarde, que tienen salas especializadas para la pedagogía, la multisensorial, la de música, la de ciencias, están el cine, hay varias salas, las aulas donde están los grupos, porque esto es por grupos, no es por grados. Los chicos deambulan, algunos no pueden entrar al aula porque no soportan estar adentro o no pueden estar con los otros chicos, y de repente se les ocurre que les van a poner arriba de ellos a 200 chicos, imagínate todo el ruido, ¿no? Ya no más de 200 niños. Esto es terrible, es una tortura. Bueno, y el trasfondo de esto es que se viene proyectando el vaciamiento de la educación especial, que ya pasó en La Pampa. Bueno, esto es como la caja de Pandora. Entonces probamos acá, Sí. seguimos con el otro, con el otro, con el otro, como el que no quiere, ¿no? Pero la cosa va. Entonces, nada, primero que es un atropello, más allá de que sea una semana, porque ellos dicen, no, es este año, mientras construimos el edificio. A ver, no. Sabemos, es muy fácil verlo, que no es nada inocente. Que en realidad es un plan piloto, digamos, para iniciar el vaciamiento de la educación especial. Y nada, es así, letal lo que están decidiendo. De hecho, ya hoy mandaron gente del Ministerio de Educación a tirar abajo paredes con los niños adentro, que si no se muere un chiquito de alguna cosa, por ya sea de que le cayó algo, que se pone muy mal por el ruido. Entonces no es un delito, ¿ves? Porque también hemos intentado hacer la denuncia, pero si no es algo penal, no la toman. Lamentablemente es así la situación. A ver, Entonces, complicado. Sí. Milena, vamos a escuchar, ¿no? Sí. El edificio que están queriendo tirar abajo y demoler, ¿es donde van los chicos de la Escuela de Educación Común? Claro, en realidad no van a demoler el colegio, van a tirar una pared del segundo piso para ampliar. Y después Ajá. piensan destruir todas las, o sea, destruir la estructura en sí pedagógica que está armada para convertirla en las aulas que van a usar para los chicos de la escuela que vienen. O sea que nosotros no vamos a tener el lugar que tienen los chicos hoy, que ya ha venido 43 años trabajando esta escuela con alumnos que han logrado, que de hecho han podido pasar después a educación común, con lo que aprendieron acá, lograron, ¿ves? Porque hay chicos que pueden, otros lamentablemente no. Entonces es todo muy complejo. Claro, y ese cambio lo quieren hacer para el inicio de las actividades del año próximo, del periodo Claro, lectivo del 2025. sí, exactamente, sí, teóricamente sería para el 2025. Según ellos va a ser por un Y año, pero obviamente que esto no sí. va a ser así. Eso es Ahora, yo una... pregunto. Esa escuela, esta otra escuela que están remodelando, que quieren remodelar o dicen que van a remodelar, ¿en dónde está ubicada y cómo los van a trasladar esos chicos todos los La días? escuela que van a trasladar está ahí cerca del aeroparque. Esto viene a ser, creo que es Retiro. Es una escuela que tiene un predio enorme, que los chiquitos tienen su huerta, tienen su cancha de fútbol. Son chiquitos de la villa, creo que 31, que está ahí cerca del aeroparque, si no estoy mal, o la Sí. 33, una villa que queda ahí. Bueno, son chiquitos que viven todos pobres en una condición precaria en sus casas, niños que no tienen ni para comer, que viven en un encierro porque viven en casitas muy precarias y tienen un colegio donde emocional y físicamente están bien para poder aprender y salir adelante. Ahora, pobrecitos también, si bien para nosotros este colegio es perfecto, está adaptado, es perfecto, los chicos aprenden, el mío vino este año y no sabes cómo avanzó estos meses. Para ellos venir acá es una tortura también porque esto ya es para ellos una cárcel. Y encima, pobres los van a estar, no sé cómo van a hacer, porque yo el otro día en la reunión la señora Hilda Domínguez, que es la directora del área de educación especial, no nos protege, sino al contrario, es como que nos entrega. O sea, ella nos notificó, se va a hacer. Y yo le decíamos, bueno, le hablamos sobre las condiciones que tienen los chicos, las patologías, lo que les pasa con el ruido, con la cantidad de gente, con que ya pasaron una evaluación para estar ahí. Es como que no les interesa. Y ahora para ellos también va a ser una tortura venir acá porque pierden todos sus espacios, encima quedan lejísimos porque no están acá nomás. Es incómodo para ellos también, es una marginación tanto para ellos como para nosotros, es un atropello para ambos colegios lo que están haciendo. Así Seguro. que... Ahora, vos dijiste que en la Escuela de Educación Especial donde va tu hijo, son 70 alumnos más o menos, donde están Más divididos en 100, dos turnos. sí, más 100 chicos que van una vez a la semana, una hora, a recibir apoyo porque tienen alguna dificultad. Entonces los envían acá como tipo terapia para reforzarlos y ayudarlos. O sea que en total son 150, 170 chicos. Si están fijos de planta, 70, que es Claro. lo que generalmente vendría a ser el cupo que hay en un colegio especial. Y después los otros niños que vienen una hora a la semana de otros colegios de educación común que tienen algún tema para aprender, o motriz, o lo que sea, o auditivo, y vienen a acá con el equipo de apoyo para que les ayuden, ¿no? Entonces, son muchas las víctimas, porque no sé si se va a poder trabajar idóneamente o al menos cerca, así en esas condiciones, con todos amontonados, nada más la desregulación que van a sufrir nuestros chicos, ya va a ser físicamente, ya te digo, la desregulación, la hipersensibilidad es dolorosa. Los chicos, unos reaccionan agresivos, otros se autolesionan, otros se revierten madurativamente, se vuelven atrás con los avances que han tenido, no siguen avanzando. O sea, es realmente, si ellos están experimentando otra modalidad, ¿quién se va a hacer cargo? Porque ellos realmente van a estar muy afectados por esta decisión. Entonces, ¿ves? Es todo muy difícil. Ahora, los chicos que van a ir allí, la escuela, ediliciamente, ¿tiene las aulas para que vayan 100 o 150 chicos no, todos los días? Los van a amontonar. ¿Así? Literalmente van a quedar amontonados, pobres chicos, arriba en el segundo. Es un colegio grande, pero no es un colegio para que hayan 270 alumnos y que los 70 chicos son chicos neurodivergentes, con desarrollo atípico, con dificultades, chicos con capacidades distintas. O sea, es peor de lo que, a ver, es muy difícil de transmitir realmente la gravedad del asunto, porque ya te digo, arriba los ponen, puede que haya lugar, pero van a quedar todos apretados. Eso es lo que quieren, por eso quieren tirar una pared arriba, porque también encima traen la salita de los chiquitos. Entonces tiran una pared para poder hacer la sala de los dos turnos. Y después a los otros chiquitos los van a amontonar, no sé cómo, va a ser un infierno para todos. Terrible. Claro. Ya siempre pasa el tema también del bullying. Hay chiquitos que se regulan y son agresivos. El otro día había un niño con una tijera que se le mandó a otro. O sea, es grave porque realmente un niño cuando se desregula, hay distintas formas de reacción, más allá de que ya de por sí van a tener dificultades en el aprendizaje, la sociabilización y demás, también es peligroso, porque de pronto también el niño que pobre no entiende, el niño típico de desarrollo típico, cómo comprende también, es incursionarlos en algo que ellos no, que ignoran, entonces va a haber un conflicto enorme, va a haber lo que siempre pasa, claro, el tema del bullying, el tema de que no me pegó, el tema de que el padre no entendió por qué el otro niño le pegó. Claro, es que es autista y es su manera de expresar esa frustración o ese momento, y bueno, es así, porque lamentablemente la conducta de ellos, pues, es así, difícil, ¿no? Lo conductual, las reacciones con el tema de la desregulación. Así que es todo muy complejo. Si te pones a conversar de la situación, pues es muy complejo y va a ser realmente muy conflictivo y va a afectar muchísimo en la pedagogía de nuestros chicos. Seguro. Te hago una pregunta. Ya un poco dejaste en claro las autoridades del colegio, la directora, cuál es su pensamiento. Pero las docentes, los docentes que se van a encontrar con esta situación, porque a ellos también se les va a complicar el ejercicio de su tarea. Porque... Claro, exactamente, porque más allá de que son unos profesionales excelentes, particularmente en este colegio, la verdad que la gente, yo admiro a cada uno de los maestros que están, de la gente del equipo de apoyo, son personajes divinos, todos llenos de amor, cómo les enseñan, cómo les ayudan. Tienen que abordar al chico, tienen que lograr que el chico se adapte, tienen que lograr que el chico se vincule, tienen que lograr que el chico interactúe, que el chico quiera, que poder hacer el plan, el proyecto, y que el chico se pueda incorporar en ese proyecto. Es algo que tiene unos pasos, digamos, unos procedimientos que son bastante específicos y que para eso se necesitan los espacios. Ahora imagínate, por más profesionales y superhéroes que son, ¿cómo van a hacer con el ruido, con las desregulaciones, sin las aulas que son específicas para poderlos regular, para poderlos ayudar, para poderles transmitir, para que poder que se sientan pertenecientes al lugar y que tengan la seguridad para poder avanzar? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, se sale también un poco de las manos de los profesionales, porque es como quitarles también la base de todo, más allá de que son geniales como profesionales, si les quitan las bases, va a ser muy difícil. Es muy complicado porque no van a tener la misma estructura, no va a ser igual. Ya de por sí el chico va a estar desregulado. Es complejísimo, y la verdad que sí va a ser una utopía. Por el lado, Milena, de de ustedes, de los papás, de las mamás, ¿cómo se están organizando? ¿A dónde están yendo? ¿Han ido a la legislatura a hablar, para plantear Hemos el ido a la problema? legislatura, hemos ido al Ministerio de Educación, hemos ido también a la jefatura. Ahora, bueno, también nos estamos moviendo haciendo para porque los medios mucho no nos están queriendo atender. Esto está todo muy controlado. Nos salen sí entrevistas radiales, así, pero después nos estamos manejando en las redes. Nos estamos manejando haciendo con papelitos informativos, haciendo semaforazo ahí al frente del colegio. La vez pasada Claro. estuvimos en la jefatura. Este jueves 28 de noviembre, por ejemplo, vamos a hacer también una marcha ahí en Callao y Avenida Corrientes con antorchas a las 18 horas hasta el obelisco, para Ah, podernos muy bien. visibilizar, claro, porque estamos muy solos también. Yo sé que es como pelear contra, no sé, Goliat, pero bueno, tenemos que tirar la piedrita, ¿no? Porque si no, es complicado Sí. todavía más. Nosotros no podemos simplemente sentarnos y ver cómo pisotean a nuestros hijos, porque es que se siente ya de por sí la crianza es atípica. Ahora, la esperanza No, que tenemos es, es la herramienta a ver. educativa que no la van a sacar. Y después sientes que además a nuestros hijos los están discriminando y descartando porque en la sociedad de consumo no son lo que ellos pretenden que sean. No va a ser una persona productiva, entonces no les importa, no tienen derecho, es como que te lo descartan, ¿ves? Entonces es todo muy doloroso. Estamos en una lucha muy importante, pero realmente es también muy doloroso para nosotros, es muy doloroso para los maestros, para los profesionales, para todos, es muy doloroso. Entonces Seguro. es sí, súper difícil. Hay una pregunta última. ¿No han tratado de hablar también a nivel legal para pedir un recurso de amparo para que Sí, se estamos en pare? ese proceso, en un recurso de amparo que ya está encaminado y nada, estamos actuando cada cosa que hacemos con mucha fe, pidiendo ayuda en todas partes como podemos y pues vamos viendo porque hay gente que no te atiende, pero sí, por lo menos desde lo legal, sí tenemos un abogado que ya estamos ahí, ahorita vamos a tener que también hacer un tema de medida cautelar porque esto de que vengan a romper encima a los chicos no está bueno. Es Claro. demasiado, es más allá de la maldad que puede tener alguien, no es ignorancia, eso ya es maldad pura. Así que nada, porque ¿quién va a responder si le es que ya no más el malestar que van a vivir los chicos? Es que no pueden olvidarse de que los chicos tienen una condición es particular, específica, y eso tenerlo claro, es como que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de lo que ellos necesitan, ¿no? Del espacio que ellos necesitan para estar bien. Entonces ya Seguro. hacer esto es muy violento, muy autoritarista también, muy violento y muy Totalmente. Bien. autoritarista. Milena, hablamos con Milena Vallejo, que es la mamá de un niño que concurre a una escuela de educación especial. ¿Por qué no nos decís dónde está ubicada? Hola. ¿Por qué, Milena, no me decís dónde está ubicada esa escuela Sí. y cuál es la actividad? Reiteremos la actividad que van a hacer jueves, dijiste vos, ¿no? El próximo jueves, este jueves 28 de noviembre, nos vamos a reunir en Avenida Callao y Avenida Corrientes. Vamos a hacer una marcha de antorchas hacia el obelisco a las 18 horas. Y después nuestra escuela está acá en San Telmo, entre Piedras y Garay, Juan de Garay, es la escuela 3 Mafalda, escuela 3 de 3 Mafalda. Y para las personas que están interesadas en seguir actualizados con la información, tenemos un Instagram que es familias3DE3. Familia 3DE3. DE3. Bien. ¿Y qué nombre también muy particular que tiene esa escuela, no? Justamente Mafalda. Claro, Mafalda es un nombre que eligieron porque, bueno, Mafalda es San Telmo y estamos ahí nomás. y este fue un proyecto hace varios años que venía, ¿no?, peleándose el nombre de la escuela, y justo salió este año, lograron que se le deje el nombre Mafalda y pasa esto. Así que, no, perfecto. Mafalda está muy enojada, te podrás imaginar, Mafalda está muy enojada con todo esto también. Claro, seguro, seguro. Sí. Eso no nos cabe la menor duda. Si Quino estuviera, estaría ahí al lado de ustedes. Claro, que así es, tal cual. Bueno, y nada, nos mantenemos en contacto. Cualquier información que tengan para darnos, estamos aquí para poder difundirla. Te agradezco mucho. Muy bien. Buenas noches. Bueno, Luis y Cristina, muchas gracias por el espacio. Adiós. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción. Bien, estábamos escuchando a Silvio Rodríguez en una canción que se llama Canción del Elegido. Y escuchábamos en el cierre la voz de Fidel Castro. En realidad, la canción del elegido es una canción de Silvio Rodríguez de 1978, que estaba incluida en un disco que era el final de este viaje, así era el disco. La canción, en realidad, estuvo dedicada a un revolucionario cubano, Abel Santa María Cuadrado, que fuera capturado y asesinado en los inicios de la Revolución Cubana. Silvio Rodríguez había conocido a la hermana de Abel, quien fue una parte importante, ¿no?, en la carrera del compositor, y el autor nunca mencionó en la canción el nombre de Santa María, dando pie a que se pensara que popularmente, como popularmente se cree, que fuera dedicada a Fidel o al Che. En realidad, entonces, es una canción que, si bien cuando se la escucha uno puede pensar en Fidel o en el Che, Es una canción que fue dedicada en su momento a Abel Santa María Cuadrado. Eso quería aclarar porque, digamos, en un primer comienzo yo también pensé que era dedicada a Fidel, y teniendo en cuenta que hoy es la fecha también de fallecimiento de Fidel, ¿sí?, de Fidel Alejandro Castro Ruz, el 25 de noviembre del 2016, dije, bueno, y resulta que también... Yo tenía esa misma confusión, que dije, bueno, la voy a compartir con nuestros oyentes, ¿sí? Lo que también quería comentarles es que Hubo una gran movida el 21 de noviembre por el tema de la inclusión de la carrera de enfermería en la ley 6035, que es la ley que habla de los profesionales de la salud en la ciudad de Buenos Aires. A los licenciados en enfermería no se los considera en la ciudad de Buenos Aires profesionales de la salud. Están dentro de una carrera administrativa como los empleados administrativos, como los camilleros, como algunos técnicos, como algunas otras profesiones, como los licenciados en bioimágenes, como los licenciados en instrumentación quirúrgica. Son todas profesiones universitarias, o sea, gente que ha estudiado en la universidad, que es un título universitario, como el licenciado en enfermería, pero que la ciudad de Buenos Aires, por no incluirlos en la ley 6035, no los toma como si fueran empleados, no los toma como si fueran profesionales de la salud, sino como si fueran empleados administrativos. En realidad, se está tratando en la legislatura porteña la posibilidad de la inclusión, por lo menos de enfermería, de licenciatura en enfermería, y este 28 de noviembre se reúnen allí en la legislatura y los votos vienen divididos. Están más o menos 26 a 26 o 26 a 27, muy peleados, o sea que la enfermería está haciendo una gran movida. Y todos quienes consideramos que las enfermeras y los enfermeros son profesionales de la salud, también acompañamos este pedido que finalmente llegue a su. Sabemos bien que el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el intendente, como decíamos antes, o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no quieren incluirlas en esta carrera. Y sabemos que hay otras cuestiones gremiales, incluido SUTECBA, la Asociación de Médicos Municipales, en fin, todas personas que inciden en que posiblemente esto no se realice. Perdón el ruido, saben que estamos en un hotel y en este momento están preparando café, como se escuchará, así que bueno, ojalá nos conviden, pero no creo. Yo estoy con mi mate acá. Pero bueno, nada, esto es lo que va a pasar en esta semana. El jueves va a haber una gran movilización en la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo a la legislatura y el lunes que viene les contaré, o les contaremos con Luis, qué fue lo que finalmente pasó. Y por otro lado, antes de darle la palabra a Luis, yo quiero felicitar a uno de nuestros oyentes que después de algún tiempo logró finalizar la universidad, que es el licenciado Franco Mota, que se recibió de licenciado en psicología, con todos los honores y demás. Así que nada, un saludo también especial de nuestro programa para él, que muchas veces nos escucha y es más, ha participado inclusive en alguno de los programas, ya sea con cuestiones de asesoramiento en cuanto a acompañamiento terapéutico y ese tipo de temas, ¿sí? Así que sí, ahora Luis, te dejo a vos todo tuyo. Bueno, sí, vos sacate el babero de la boca, por Franco Mota, felicitaciones al hijo de Cristina Varela. No, te quería comentar, les quería comentar, esto que vos decís de Fernán Quirós y de Jorge Macri, lo de Quirós es coherente porque él siempre dijo desde la gestión anterior con Larreta que él no consideraba a las profesionales licenciadas en enfermería como personal de salud. Lo insólito y lo contradictorio y lo chanta, porque hay que decirlo con todas las letras, es de Jorge Macri, porque Jorge Macri cuando fue intendente en Vicente López, en la gestión de él, incorporó como profesionales de la salud dentro de los hospitales públicos que tiene Vicente López o el hospital público que tiene Vicente López. Así que lo de Quiró. Lo que no puede explicar es Jorge Macri. ¿Por qué para unas enfermeras sí, de un sector de la sociedad y de la comunidad y otras no? Cumpliendo la misma función él. Así que, bueno. Luis, lo que yo te quiero aclarar es que una de las cuestiones en la campaña de Jorge Macri se habló de la inclusión de la enfermería en la 6035. Y ellos lo que hablan es de la inclusión de las licenciadas en la enfermería, o sea, de las licenciadas universitarias. Eso es lo que se habla en la 6035 y es lo que se pide. Y luego la enfermería se ocuparía de que todas aquellas personas que no hayan podido hacer la licenciatura la hagan para que la diferencia salarial básicamente es muy distinta. Y porque también nosotros nos regimos por un sistema de concursos que puede tener sus pequeñas artilugios, artimañas, pero que en general siempre es mucho más claro, y da realmente posibilidades a que la gente pueda avanzar, pueda ganar jefaturas y demás. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto y finalmente la pulseada, es una pulseada política básicamente, ¿quién la gana? Te dejo a vos, Luis. Vamos, ¿te parece que vamos a otro tema y después volvemos y seguimos con lo de las jornadas? Sí, Pedro, puede ser. Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Maradón, Maradón. La luz se fue, ¿quién corrió? Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor. Y estamos acá todos viéndonos, que no nos ven. Bueno, Luis no tanto porque es mucho la música, no le interesa. Pero este tipo de música, por lo menos. Pero la verdad es que, nada, hoy es un día también para recordar, porque un día como hoy fallecía Diego Maradona, ¿no? Y entonces esta mano de Dios, la mano de Dios, que es un tema de Rodrigo Bueno, pero que en realidad se conoce al gol que nuestro Diego Maradona le hace a Inglaterra, representando a Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986, ¿sí? Él en un momento dijo que bueno, que en realidad lo había metido un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Y por eso fue que el tema se lo bautizó de esa manera. Igual, con el paso del tiempo, él finalmente, en un programa que se llamaba La Noche del 10, que ustedes recordarán, porque cada tanto lo han estado pasando, él efectivamente reconoció que lo había hecho con la mano, y todo bien, como siempre, están los que apoyan, los que... La verdad, a mí me importa un pito, querido, me importa un pito, te lo digo así. Pero las personalidades como las de Diego, en los momentos en que estamos viviendo, se extrañan, porque él siempre tenía esa frescura y esa claridad de pueblo para decir lo que pensaba y para decir la verdad de lo que estamos pasando. Que la verdad que yo, personalidades como las de él, en ese sentido las extraño. Puede ser muy criticado desde lo personal por un montón de cuestiones que no voy ahora a entrar en detalle, pero que tuvo algo en particular, y quienes tuvimos la posibilidad de conocer Nápoles, sabemos y lo disfrutamos. Si te gusta Maradona, ahorra lo que puedas y te puedes ir a Nápoles, andate. Yo sé que por ahí es muy ilusorio lo que estoy diciendo y muy lejos de muchas realidades, pero es fascinante poder estar en un lugar en donde realmente se lo considera un dios, y realmente se lo considera que muchas de las cosas que suceden, aún él muerto, son efecto de él. Él es el que las causa, a favor, obviamente, de toda la gente de Nápoles. Y hablando de fútbol, por más que nosotros no somos ninguno de acá presentes del club de la Academia, hay que saludar a los de la Academia, siempre reconocidos como sufrientes hinchas de Racing Club por el gran campeonato que han obtenido. Y bueno, yo saludo a Sergio Gata, Adolfo Yañez, son todos amigos hinchas de Racing, muy hinchas de Racing y muy felices de este triunfo, ¿sí? Luis, te dejo a vos. Bueno, no, yo a Rodrigo en general me gusta la música de Rodrigo, y este tema de él es, para mí, es uno de los más lindos de todos los que le han... bueno, ¿cómo se llama el otro tema de Calle 13? También es este muy lindo el que le dedicó a Maradona. Y sí, a saludar a aquellas hinchas y a aquellos hinchas de Racing, equipo sufrido si lo soy, y les habla a alguien también del equipo recontra sufrido, así que... mira, Pedrito me hace seña también. Vamos de mal en peor. Pero bueno, ya algún momento, como le pasó a Racing después de 36 años, algún momento vamos a tener algo. No, yo quería comentar un poquito nomás. Estuve en las jornadas de las 50 jornadas del derecho laboral que hizo la Asociación de Abogados Laboralistas, de Abogados y Abogadas Laboralistas, en el Auditorio ATE, aquí en la calle Belgrano, el 2500. Fue muy interesante porque se abordaron muchísimos temas, ¿no? El primero era por un derecho del trabajo emancipatorio contra la destrucción social, ¿no? Por el derecho... por un derecho de trabajo emancipatorio contra la destrucción del derecho social. Bueno, allí el día jueves hubo una primer mesa la trató, entre otros, Julia Soul, socióloga, Guillermo Pérez Crespo, abogado y presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Rolando Gialdino, exsecretario letrado, y Claudio Katz, economista. Con Claudio Katz yo voy a tratar de subir el audio, porque todas las intervenciones fueron muy interesantes, pero las de Claudio, desde el punto de vista de economista, cómo ve la situación de la clase trabajadora y, bueno, lo que se está viviendo en este país, ¿no? Y luego el viernes hubo un plenario que trató sobre fraude, tercerización y empleo no registrado. Ahí estuvo una abogada, Graciela Cipolletta, Carlos Zamboni y Irilo Carriel, espera que se me fue el nombre ahora, Ya les voy a decir. Y bueno, trataron sobre temas también de la precarización, el fraude laboral. Una de ellas que fue la abogada previsionalista que habló muy interesante planteando el tema de los aportes jubilatorios, de la jubilación, de cómo se mueve, los fraudes que se hacen en la situación previsional de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y luego hubo un taller muy importante, teniendo en cuenta el día de hoy, ¿no? Discriminación, acoso y violencias, a cargo de María Alicia Calviño, Cintia Bención y Ernesto Sass. Yo quería tener hoy una nota con alguno de ellos, pero justamente no pudieron porque están en actividades, teniendo en cuenta que hoy es el día de reconocimiento por la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, veremos si lo podemos hacer para el próximo lunes. Y luego hubo una mesa sindical titulada La Organización Sindical Frente a la Reforma Laboral. Esta fue muy importante también, porque allí habló Ana Maluf, es piloto del sindicato APLA, de Asociación del Personal de Líneas Aéreas, Ileana Celotto, docente universitaria de AGDUBA, Rodolfo Boneto de la UOM de Capital Federal y Rodolfo Aguiar de ATE Capital, de ATE Nacional, secretario general, ¿no? Y ahí se abordó, bueno, la situación actual. Por ejemplo, hablando Ana Maluf, planteando todas las mentiras que se han dado y se han dicho en estos días, ya hace meses, respecto al personal de aerolíneas. Desmistificar todas las mentiras que dicen respecto a, bueno, lo vamos a, posiblemente mañana en otra, paso el chivo, mañana en otras voces, otras propuestas, por ahí tengamos la posibilidad de hablar con Ana Maluf y nos va a explicar bien la situación del personal de aerolíneas, las verdades y mentiras que se dicen. Y también a raíz de lo que se ha firmado, que han dado tanto a conocer y dando tanto a difusión el gobierno respecto a las modificaciones a los convenios colectivos de los gremios que tienen ellos. Así que eso también lo vamos a tratar de desarrollar un poquito más, ¿no? Y después también hubo un plenario, un taller, que fue de prevención, el empleo público y su protección. Andrés Campo también habló sobre eso, y dos abogados laboralistas más. Bueno, fue muy interesante la charla. Yo siempre participo en todas las jornadas que hacen en la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas porque ayuda mucho a comprender mucho. Y sobre todo, de personas que defienden los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Se ponen al hombro, son defenestrados más por este gobierno, que son la industria del juicio laboral y demás, y es todo mentira. Lo único que hacen es defender los intereses de los trabajadores ante las injusticias de las patronales, privadas o públicas. Así que bueno, ¿te parece, Cristina, por hoy? Bien, agradecemos a los compañeros en la 690 que nos estuvieron operando. Le agradecemos a Pedro que lo hemos tenido a mal traer estos últimos lunes con nuestros distintos lugares. Por suerte que pudimos estar. Ya a partir del lunes que viene estaremos en los estudios oficiales de cada uno. Te prometemos, Pedro, por todo diciembre hasta el año que viene. gracias a todos los que nos escuchan habitualmente. Y si les parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama OID. Mortales.